Un llamado que nos realizó Basquier un poco para aclarar de parte de él algunas situaciones que tienen que ver con la capacidad financiera que tenía la empresa para desarrollar obras. Y cuando fuimos a profundizar un poco sobre la solución o si tenía alguna solución para los compañeros trabajadores que había despedido, no pudimos avanzar en nada porque la empresa sigue en su estrategia o en su forma de pensar de que todo tiene que resolverse para él y no para el resto de la gente que él está debiendo, ¿no? Así que fue una charla, digamos, una charla más que tuvimos, que no tiene ningún tipo de sentido, en la esperanza que nosotros tenemos de solucionar los problemas que tiene Basquier con los trabajadores. Y con la continuidad de las obras, ¿qué pasa? ¿Qué gestiones han realizado desde el gremio con el municipio y con la provincia? Bueno, estuvimos tratando de asistir a los compañeros trabajadores que no habían cobrado quincena, que darle la posibilidad de alguna asistencia económica. Esto se cumplió tanto en las obras municipales como en las obras provinciales. También la posibilidad de poderle brindar un nuevo empleo a aquellos trabajadores que quedaron en la calle. Algunos de ellos pudimos hacer que las empresas cumplieran con los compromisos asumidos con los comitentes de obra y enviarlo a ser preocupacional, pero la gran mayoría no. Y esperamos que en los próximos días realmente se inicien las obras que estaban previstas ponerse en marcha a partir del 1 de octubre. Ya pasaron 5 días y todavía no se inician. ¿Cuáles son esas obras? ¿Calle Buenos Aires? Buenos Aires y 94 viviendas que están distribuidas en tres planes de 23, 21 y 50. Así que eso también nos va a dar la posibilidad de medianamente ir solucionando el problema laboral. Y nos queda pendiente la presentación al concurso de acreedores que la empresa ha propuesto. Y bueno, eso lo estamos manejando con nuestro abogado, el doctor Gastón Surache, que justamente hoy a la mañana estuvo asesorando a los últimos trabajadores ya para hacer la presentación y ver la liquidez que pudiera tener la empresa para hacer frente a las cargas salariales. Otro tema, Miller, tiene que ver con esto. ¿Cuál es la situación de estos trabajadores, los 40 que están allí entre El Solito y San Antonio Oeste? Bueno, la verdad que el día viernes hicimos un recorrido por toda la zona. Tiene varios frentes de trabajo que comprende cantera, la planta de elaboración de asfalto y la ruta propiamente dicha, ¿no? Estamos hablando de la reparación de la ruta 2 que va del Solito a San Antonio Oeste. Allí nos encontramos con una situación muy precaria de los trabajadores, ya que no se les entregan las mínimo indispensables para poder desarrollar la tarea, como es la ropa, el calzado adecuado, ropa de abrigo. Tampoco se le dan los minutos necesarios para poder almorzar, ya que se hace una jornada extendida de 8 horas corridas. No se le están respetando los francos, no hay seguridad vial para que evitar cualquier tipo de accidente. Los autos pasan a cualquier velocidad y no hay cartelería que haga disminuir la velocidad de los automóviles. La verdad, una situación muy desagradable que estamos haciendo la presentación en la Secretaría de Trabajo. Y por supuesto el reclamo mediante un documento a la empresa. Ojalá que en el retorno de los trabajadores, porque justo en esta semana comienzan la jornada de franco de aproximadamente 7 días que tienen los compañeros, porque trabajan 21 días corridos, y al regreso de los trabajadores podamos encontrar al menos un plan de mejoras de la obra en base a todos los reclamos que le estamos haciendo a la empresa, ¿no? ¿Cuál es la empresa? La empresa es Luciano Sociedad Anónima. Es una empresa muy reconocida, que ha hecho muchas obras aquí, pero la verdad que nos está sorprendiendo esta actitud. Yo creo que tiene que ver un poco por el jefe de obra, ¿no? Que no está a la altura de poder respetar los derechos de los trabajadores y está priorizando el avance de obra por sobre todas las cosas, ¿no? Y creemos que el avance se puede dar siempre y cuando se cuide al trabajador.